sueño te vas corriendo a casa al sufrir la traición de un amor. En un sueño te vas volando lejos al saber que todo se acabó. Es verdad que mi pensamiento aún mantiene la misma ilusión. Imposible seguir con mi vida al saber que todo terminó. Quería esa niña.